Compañeras, desde Conce ya empezó la represión. Habíamos salido y caminado mitad de una cuadra y ya empezó el ganajo. Bueno, primero los carabineros pidieron a los manifestantes que se retiraran y dos segundos después el guanaco con el agua. Pero acá estamos, la marcha sigue, nos dimos vuelta y ahora vamos a cambiar la ruta. Ya no va más por O'Higgins, sino que por hacia la Plaza Central de Concepción, por el paseo peatonal. Ahora se dieron vuelta, nos están cercando. Estamos cercados por O'Higgins y por el paseo peatonal, pero tratando de no dispersar la marcha.